puse a hacer un corrido que todos lo cantarán. Son los versos de un amigo, Arturo el de Culiacán, valiente y muy decidido, ustedes recordarán. Buscando otros horizontes, un día llego a Sonora, dejo la sierra y los montes, bendita sea la hora, el canario y los ensocles cantaban con la aurora. Atrás quedó su ranchito en las cumbres de la sierra, ahí sembraba maicito, labrando muy bien la tierra. Aquello era tan bonito, Arturo de eso se acuerda. Hombre de mucho talento, ese es Arturo, mi amigo. Te gusta cantarle al viento las canciones y el corrido. Un rancho grande y bonito, no hay otro que sea mejor. Tiene ganado muy fino, un caballo bailador, también muchos sembradillos con sus naranjos en flor. Montando un caballo oscuro, cantando yo se los digo, si quieren también lo juro, aquí se acaba el corrido, es el corrido.